Nuestro programa de hoy, pero tenemos más porque hay más actividades. En este caso se va a realizar en el espacio Trama, Teatro por la Identidad, ¿no? Corriendo en la Sangre es el título de la obra. La dirección es de Celeste Contreras, la actuación de Lucía Calvo, Claudia Lauscher y también de Fiona Fernández, la técnica y diseño de Micaela Herz. El Cofre, colectivo artístico, quien organiza, quien lleva adelante esta propuesta. Y para más detalles, para saber cuándo, cómo, dónde, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Lucía Calvo, quien es integrante del colectivo artístico El Cofre y una de las actrices de la obra Corriendo en la Sangre. Buen día, Lucía, ¿cómo te va? Por acá Adriano y Laura te saludamos. Hola, buenos días a todas, a todos. Hola Laura, hola Adriano, muchas gracias por recibirnos. Por favor. Che, Lucía, van a presentarse con esto que tiene que ver la obra Corriendo en la Sangre. ¿Qué le puede decir a los vecinos de esta obra sin contarla toda? Porque así uno puede ir a verlo, ¿no? Sí, bueno, es difícil a veces hablar de una obra intentando no spoilearla. Claro. Haré lo posible también para generar la curiosidad y que vengan al teatro, convengamos que es difícil hacer una obra de teatro, es difícil representarla y después es difícil tratar de contarla para que uno no vaya con una idea totalmente equivocada sin contar toda la obra. Tal cual. Y también esto, ¿no? Reafirmar la idea de que lo que sucede en el teatro pocas veces sucede si vemos una película, y menos ni que hablar si vemos una película en Netflix en la casa. Así que invitar a la experiencia del teatro siempre es enriquecedor, nos deja muchas preguntas, reflexiones. Bueno, y contarles un poco que esta obra, Corriendo en la Sangre, que es de Teresita Galimani, es la última obra que venimos haciendo con El Cofre, este colectivo artístico. Y es una obra que nos permite hacernos preguntas también sobre la incomodidad muchas veces en la búsqueda de nuestras verdades, de las verdades, de las historias ocultas familiares. Y es un poco un camino que se va acompañando con esta protagonista que está muy preocupada por comportamientos de su hija pequeña que empiezan a dejar dilucidar algo de la historia familiar. Así que acompañamos un poco esa búsqueda de este personaje y es muy interesante porque nos permite hacernos muchas preguntas, generar reflexiones. Nosotros trabajamos haciendo Teatro por la Identidad, esta obra pertenece a la Biblioteca Digital de Teatro por la Identidad, y para quienes no lo conocen, es un movimiento que busca y reafirma los pedidos de memoria, verdad y justicia desde hace muchos años. Es como la pata artística de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, y fundamentalmente, y así comenzó, en la búsqueda de hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Así que las temáticas que aborda desde un principio, aunque después se fue extendiendo, van por ese lado. Es muy importante esto que están haciendo, esto que tiene que ver con Teatro por la Identidad, por muchas cosas. Primero por la cultura, segundo por una cultura que no es una cultura solamente para divertirse, una cultura que denuncia y que mantiene la memoria, que también es eso, parte de lo que es el teatro. Pero me hace acordar mucho lo que está diciendo a obras que también forman parte de Teatro por la Identidad, como por ejemplo Patria Potestad de Tato Pavlovsky. Exacto, sí. Muchos dramaturgos y dramaturgas han colaborado en esta biblioteca, dando lugar, ¿no?, desde el arte a seguir manteniendo viva la memoria, en principio, y habilitándonos un lugar para la denuncia, para la lucha, para el reconocimiento, para construir mundos posibles nuevos. Eso me parece interesante del teatro. Y esta obra, un poco aborda todas esas temáticas. Lucía, bueno, estaba mirando, y no es menor, ¿no? Micaela, Fiona, Claudia, Lucía, Celeste, ¿no? Ahí empoderadas en este, en esta obra de Teatro por la Identidad, también desde el género, ¿no? Llevarlas adelante, no es menor, ¿no? En esta Argentina 2022, en que hasta esta altura las mujeres tenemos que luchar por espacios, y en este caso llevan adelante esta obra de teatro que es para resaltarlo también, ¿no? Sí, totalmente, Laura. Nuestra colectiva, ya empezamos a llamarnos así, uh-huh. está casi íntegramente conformada por mujeres. Somos un montón de artistas uh-huh. Interdisciplinarios que trabajamos de diferentes áreas. Hay compañeras que escriben, que vienen de la rama de la fotografía. Andrés Archila, que es nuestro compañero, viene de la rama del cine. Uh-huh. Pero sí hay una impronta del trabajo de las mujeres organizadas, que es muy interesante. Y la obra también, ya que lo mencionás, uh-huh. trabaja desde este lugar, ¿no? Del uh-huh. género, de las mujeres, de los mitos de las mujeres. Hay un mito que se entrelaza en esta historia, que es muy interesante, que se aborda en la propuesta de la dramaturga y que nosotras también le dimos como una vuelta de rosca y nos permitimos también profundizarla. Así que creo que abre al debate y a la posibilidad de reflexión en muchas áreas diversas. Uh-huh. Por eso también hay un espacio, nosotros solemos hacer Teatro por la Identidad con las adolescencias. Esta obra formó parte de Teatro por la Identidad en Bariloche y también del encuentro teatral neuquino que se hizo en Junín, y se abrió un espacio de debate que, bueno, para esta próxima función que haremos en Trama el día de mañana, también está esa posibilidad, si el público así lo deseara, de abrir el espacio al debate y a la reflexión y a pensarnos en conjunto, que es lo más interesante, creo yo. Digamos, toda la sapiencia y todo lo que ustedes hacen para eso, ¿no? También abrir ahí el juego y poder intercambiar y reflexionar, ¿no? No es que en ese momento se va cada uno a su casa, o sí, ¿no? Porque no, tampoco está la obligación de tener que hablar, pero expresarse y ver cómo le cae a cada uno los mensajes o a cada una también es importante, porque estábamos hablando precisamente de las identidades y del cómo, en lo que nos vas contando, nos desarrollamos, ¿no? Y teniendo en cuenta una niña, una madre ahí dando vueltas, importante esto. Lucía, mañana es en el espacio Trama, ¿no? La convocatoria. Exacto, mañana jueves 8 de diciembre a las 9 de la noche en espacio Trama, y un dato no menor, uh-huh. la obra es a la gorra, porque uh-huh. formamos parte del programa Reactivar Escenas del Instituto Nacional del Teatro, y también fue una política de la grupalidad abrir este espacio y hacerlo de a la gorra, justamente para que quien quiera y desee ir al teatro no sea un limitante el dinero, uh-huh. aunque también sostenemos que la actividad de los artistas es importante y de sostener por el público, así que invitamos a una gorra consciente, pero eso me parece interesante también de decir, porque bueno, esta posibilidad de que el público se acerque al teatro cada vez más y que lo sostengamos entre todos y entre todas. Así que mañana a las 9 de la noche en espacio Trama vamos a estar. Es necesario, aunque las entradas son a la gorra, poder hacer sus reservas. Quedan todavía algunos lugares, así uh-huh. que si me permitís les digo el número de teléfono de Trama. Dale. Por si quieren hacer su reserva, que es 429979, uh-huh. o pueden acercarse hasta las 8 de la noche, perdón, uh-huh. o 2 horas antes de la función el día de mañana. Bien, bien ahí para tener su lugar. Así que, bueno, sí. La propuesta, Corriendo en la Sangre, Teatro por la Identidad, mañana a partir de las 9 de la noche en el espacio Trama. Lucía, no sé si querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Creo que dijimos todo lo importante y lo necesario. Sostener estos espacios es fundamental en los tiempos que corren, poder construirlos entre todos para reafirmar nuestras identidades, para hacernos nuevas preguntas, para construir nuevas respuestas. Así que los y las invito a participar de estos espacios que son tan importantes en nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias por el favor, lugar que nos dieron. Por favor, Lucía, y un saludo a toda la equipa ahí de en este caso, del Cofre y Corriendo en la Sangre, que se van a presentar mañana. Muchas gracias y nos encontramos, Lucía. Hasta luego. Muchas gracias, las esperamos y los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, ahí está la propuesta, mañana 9 de la noche en el teatro, en el espacio Trama, ¿no? Teatro por la Identidad, Corriendo en la Sangre, del colectivo, la colectiva artística El Cofre de San Martín de los Andes. Ahí, de San Martín, integrado regionalmente también, pero se presentan por estos lados en el espacio Trama. Bueno, 12 del mediodía, 34 minutos. Estamos ahí a punto de irnos, Adriano, y nos vamos a ir hasta nosotros y nosotras con la programación de la mañana hasta el próximo lunes. Exactamente, hasta lunes el próximo 11, lunes y 12. El lunes 12, sí. Ya los últimos programas del año, ¿no? Exactamente. Recordemos que se viene el receso radial. Y también le decimos que ahora primero nos vamos, pero viene Farco y después viene Palabras con Vos. Así es. Y tenemos la palabra, ¿no? La palabra, proceso. Proceso que es lo que le pinte a uno, ¿no? Puede ser algo histórico, puede ser algo personal, puede ser algo grupal. ¿Qué le significa a uno la palabra proceso? Eso por un lado. Y por otro lado, también le decimos que después...